Vamos con la actualidad local nuevamente en la sintonía de la mañana y vamos a quedarnos hablando con protagonistas y recogiendo todo lo concerniente a esas nuevas medidas que se establecían el pasado domingo por parte de la Junta de Andalucía y que marcan precisamente ese confinamiento perimetral en nuestra localidad, la ampliación del horario de limitación de la movilidad nocturna, ya sabe, entre las 10 y las 7 horas y también la medida más tangente, desde luego, que es el cierre de toda actividad no esencial a partir de las 18 horas, unas medidas que ya están vigentes y que van a permanecer así hasta el 23 de noviembre. Medidas que van a afectar principalmente al sector de la hostelería, que con los sucesivos decretos del Gobierno Nacional primero, con el estado de alarma en octubre, después a nivel autonómico con la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno, pues han ido poco a poco afectando al sector de la hostelería hasta el punto de que son muchas las voces de las patronales de este ámbito que ponen de manifiesto la complicada situación de un sector que después de la recuperación del verano se enfrenta ahora a otro nuevo escollo. Vamos a hablar de este asunto en Ubrique en concreto, en particular, y vamos a conocer la situación en torno a los bares en nuestro municipio. Para ello vamos a hablar durante los próximos minutos con el vicepresidente de la Asociación de Hostelería de Ubrique, con Cristóbal Río, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien vamos a saludar. Cristóbal, muy buenas tardes, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, son muchas las voces de las patronales que durante estos días se están alzando en este ámbito para poner de manifiesto la complicada situación de un sector que después de la recuperación del verano pues se enfrenta a este nuevo escollo, ¿no? Ha llegado el otoño y desde prácticamente mediados de octubre se están adoptando medidas, primero por el Gobierno central con el estado de alarma, la limitación del horario, después la Junta de Andalucía volvió a establecerse cierre a las 10 de la noche de los bares y ahora ya a las 6 de la tarde, lo que hace que sea insostenible para muchos quizás continuar con su negocio. Y esa perspectiva es la que nosotros queríamos conocer también hoy en la mañana de Radio Ubrique. ¿Cómo le está afectando a la hostelería ubriqueña todas estas restricciones a las que nos vemos obligados a cometer, ¿no?, para evitar la expansión de la pandemia? Bueno, pues mira, te cuento. Hoy sí puedo decir que hablo en nombre de los hosteleros de Ubrique, porque la otra vez cuando hice la entrevista pues fue un poco mi punto de vista, ¿no? Pero esta vez cuando me llamaste ayer preferí tener antes una reunión con la directiva de la asociación para que me dieran el punto de vista y hablamos con todos los hosteleros de Ubrique mediante WhatsApp. Entonces hoy sí te puedo decir la opinión de todos, porque hoy vengo yo aquí en presentación de ellos. Quiero que mi voz sea la de ellos ahora mismo, ¿sabes? Sí. Lo primero que tengo que decir es el cabreo y el hartazgo que tiene ya toda la gente que trabaja en el tema de la hostelería. Porque nos van quitando poquito a poco. Esto es como una muerte agónica, ¿sabes lo que nos están haciendo, sabes? Porque yo creo que si el tema este, ya hemos visto que el tema, cuando nos han hecho lo de las 10 de la noche, no ha mejorado nada. Todo ha seguido igual. ¿Sí? Todo ha seguido exactamente igual. Vale, entonces ahora nos ponen a las 6 de la tarde. ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Qué va a ser cuando pasen estos días? ¿Qué va a ser? Porque esto va haciendo poquito a poco y lentamente. Más vale que fuera así, cerrarlo todo de una vez, porque el virus no anda solamente por los bares nada más, el virus anda por todos lados también, Así que la verdad que estamos muy cabreados. Lo primero que me dieron toque, quería que se supiera que estamos bastante mosqueados todos los hosteleros. Porque parece que lo han tomado con nosotros, claramente, vamos. Sí que está claro que se cree que el cierre de estos negocios, pues en principio no frena la expansión del virus, ¿no? Porque es lo que tú nos comentabas, la situación no ha mejorado. Se empezó a plantear el cerrar a las 10 a partir del 29 de septiembre. En ese momento, además, también el sector de la hostelería replanteó y reformuló sus negocios y dijeron, pues vamos a adelantar la cena y vamos a hacer un llamamiento para que se adelanten cenas y copas y así no perder al menos, ¿no?, esa parte. Pero ahora, cerrando a las 6, es que no existe posibilidad de alternativa, ¿no? No hay margen de maniobra. Tú te tienes que dar cuenta, por ejemplo, lo que son los bares de copas, de que viven ahora. Y cómo mantienen el alquiler de los negocios. Que también la gente que alquila, hombre, debían de tener ahora un poquito de empatía, viendo la situación que hay también, y tener un detalle con la gente que tiene los bares alquilados en la Avenida España, ¿no? los de la avenida y los de todos lados, ¿no? Todos los negocios ahora mismo están pasándolo malamente y debiendo tener una cubita de empatía, ¿vale? Y ahora mismo ellos no tienen defensa ninguna, ¿sabes? Y los de comida, pues tendremos que empezar la comida desde las 9 de la mañana que abramos, pues hasta que podamos, hasta las 5 y media, para poder subsistir, vamos, para poder subsistir, o para poder pagarle, por ejemplo, a la gente que trabaja. Porque cuando se habla de los negocios, yo digo que nuestros negocios también son importantes, ¿sabes lo que es? Porque nosotros aquí es lo único que tenemos para subsistir. La gente que trabaja a nosotros vive también de su sueldo, ¿sabes? Y tienen familias también, y tienen cosas, entonces, y tienen gastos, y tienen una vida. Si esto va a pique, va mucha gente al paro, ¿eh? Mucha. No solamente, también nosotros compramos a gente que también trabajan y viven de esto. Es muy complicado, la verdad. Y hablando del virus este, nosotros te das cuenta que en todos los bares están preparados, todos los bares tienen su gel alcohólico, tienen cosas. Tú vas a un banco, por ejemplo, donde toca a todo el mundo el cajero, ahí no hay en ninguno hay gel, absolutamente en ninguno. Si vas a un Mercadona no hay aglomeraciones allí, también hay aglomeraciones. Si vas a una gasolinera igual, tampoco hay gel, ¿eh? Entonces, nosotros en todos lados procuramos de tener todo lo mejor posible. Si, por ejemplo, hay sitios donde se aglomera la gente o donde las mesas están más cerca de la cuenta, que puede ser que los haya, yo no digo que no, que eso llamo yo también a que la gente se conciencia, nuestros compañeros, pero aparte también de la gente que se sienta, tienen que ser conscientes también de lo que pasa, ¿no? Y las autoridades tienen que tener también algo que decir. Si pasan y ven mesas que están más cerca, pues tendrán que hablar con el dueño y decir, mira, esto así no se puede poner, las quitas, o tendremos que tomar represalias, como ha pasado otras veces con otras cosas, ¿no? Ahora con esto también debería de ser así. Todo el mundo tiene que aportar algo aquí, pero no aquí no se trata de decir cerramos y se acabó. Porque entonces, vamos, eso, si no, pues nada, pues tendremos que ir a la bolsa de empleo que está creando el ayuntamiento, tendremos que ir a los bares allí a apuntarnos, porque de esta manera que no podemos hacer absolutamente nada. Sí que hay un estudio, y podemos incidir en eso que tú comentabas anteriormente, ¿no?, de lo controlado que está, bueno, pues todo lo que son los servicios de restauración con las medidas que se han implantado, ¿no? Y hay un estudio por ahí de Horeca que la ha publicado la Federación de Empresarios de Hostelería que dice, se llama Juntos por la Hostelería, el estudio, y dice que en los establecimientos solo se ha registrado un 3,5% de los contagios totales en España y, bueno, pues son muchas, no obstante, las restricciones que deben de acometer, ¿no? Y sí que es cierto quizás que en cualquier otro contexto pues tenemos menos medidas, ¿no?, de control que lo que puede ser en un establecimiento como los bares y la hostelería. Claro, tú date cuenta que hay un sitio donde hay muchas personas en las mismas empresas, hay montones de gente que está, pero claro, si toman sus medidas, la gente está separada, pues está bien, pero hay muchos sitios donde hay mucha gente, pero lo pagan con nosotros nada más. Entonces es normal que estemos cabreados, ya es que es normal que estemos así, ¿sabes? Porque, hombre, nos estamos viendo mal. Hay muchas familias que ahora mismo no pueden seguir adelante. Muchas. Que ya nos dijeron que había muchos y ya estaban pensando en cerrar los locales. Y eso no tiene marcha atrás, porque una vez que tú dejas un local en régimen de alquiler, pues tú sabes lo que pasa. Eso ya acabaste, ¿sabes? Eso es muy triste, ¿eh? Cuando tú lo escuchas, es triste escuchar a la gente decirte que todo lleva 20 años trabajando en un sitio que lo va a tener que dejar. Eso es triste, la verdad. Sí que es cierto que vosotros en ningún momento, bueno, pues estáis en contra de las medidas que no vienen más que a intentar paliar el número de contagios, evitar la situación en la que nos encontramos, ¿no?, con ese pico de la pandemia. Pero sí también es verdad que lo que reclamáis son medidas contundentes desde el principio, ¿no?, porque ha sido, como tú me comentabas, una muerte agónica, ¿no? Poco a poco se han ido adoptando medidas, limitaciones tras limitaciones, y al final pues llevamos arrastrando desde prácticamente principios de octubre pues una situación que ya es insostenible, ¿no? Exactamente. Ese es el problema más grande que hay. Nosotros así poco a poco y una cosa y otra. Si estaba la cosa tan mal, pues separa todo. Un mes puede aguantar todo el mundo, pero es que de esta manera van a poquito a poco y van comiéndote la economía, y tú cada vez aportando más al negocio, cada vez aportando más calidad. Es imposible, vamos. Uh-huh. Entonces, aparte que es el único sector que está tan maltratado, ¿eh? Que es que esto tiene un porte, que seamos los únicos, vamos. Cristóbal, ¿cuál es la radiografía? Porque me decías que ayer mantuvisteis ese encuentro, los socios, y pudisteis hablar y, bueno, pues conocer las opiniones de todos y la situación de todos. ¿Qué radiografía ofrece la hostelería ubriqueña ahora mismo con estas actuales restricciones? Ahora mismo está muy mal. Muy, pero que muy mal. Además, la gente tiene un cabreo impresionante. Están tan dolidos, tan enfadados, tan... Porque ya nosotros otras veces hemos hablado y... Bueno, estaba aburrido, antes estábamos aburridos, ahora se pasa ya un cabreo y a una... Vamos, esto ahora mismo es una barbaridad, la verdad, como está todo el mundo. La gente ya está cabreado, ya se habla de otra manera, tú ves la crispación en todo el mundo, ya que estamos llegando a los límites, ya vamos. Estamos llegando al límite. Nosotros queremos quedar el jueves, hemos quedado en toda la directiva, en la plaza del ayuntamiento, nos gustaría quedar para mostrar precisamente eso, el malestar que tenemos, ¿no? Con que es alguien que más que nosotros, nada más que nosotros, los bares, restaurantes, lo que es el tema de la hostelería. Nosotros vamos hasta ahí, ¿sí? El jueves a las 11 de la mañana. ¿Vale? Y, hombre, pues lo que quieran, los compañeros que quieran quedar, pues también pueden quedar en la plaza de nuestro ayuntamiento, manteniendo la distancia, haciendo las cosas bien, pues vamos a quedar todos allí, que se nos vea por lo menos. No es una manifestación, ni mucho menos, ¿no? No, sino no. Que se trata de una especie de acto reivindicativo para mostrar, bueno, pues que la situación es apremiante y que se requieren ayudas. Desde la Junta de Andalucía se ha hablado de precisamente un plan de recuperación, ¿no? para el sector de la hostelería. Desde luego todavía no hay nada claro, pero vosotros, bueno, pues no sé si tenéis esperanza en ese plan de recuperación o eso no es suficiente ahora mismo, ¿no? Es que vamos a ver, como ya nos han confinado, como ya nos han hecho tantas cosas y no dicen nada, aquí no se van los impuestos, al revés, sube la seguridad social, no ha subido todo ya. Nosotros seguimos pagando los trimestres, como siempre, más caro, ¿eh? Seguimos pagando la luz al mismo precio, no se van tampoco ni los impuestos de la luz. Seguimos pagando la basura al mismo precio. Y bueno, y tú tienes que entender que ahora si estamos cerrados la mitad del día, pues tenemos la mitad de basura, ¿sabes lo que es? Antes hemos estado hasta las 10 por la mitad. Pero nada, no se quita nada, no sabemos, porque tampoco lo que queremos, nosotros no pedimos limosna tampoco, ¿eh? Nosotros lo que queremos es trabajar, que no podemos trabajar. Si tú me obligas a cerrar, algo tienes que tener planteado para nosotros. Tú no puedes tomar decisiones sin tener soluciones. Y eso es lo que ha pasado ahora mismo y lo que está pasando desde hace tiempo. Se toman decisiones, pero no se tienen preparadas soluciones para lo que pasa, y eso no está bien. ¿Vais a relevar alguna petición al Ayuntamiento de Ubrique en este sentido? Hombre, pues claro, intentaremos hablar con la alcaldesa y, por supuesto, decirle que ve si está con nosotros, que creo que debería de estar, ¿no? Y que estará. Y que, hombre, que haga ver a la Junta de Andalucía que la situación que tenemos nosotros ahora mismo. Por supuesto, y que, por supuesto, que haga que nuestra voz escuche, ¿sí? Vamos. ¿Algún tipo de petición de ayuda, de medidas, ¿no?, que a nivel local se puedan adoptar también para respaldar el sector de la hostelería? Ya se adoptaron en su día también, ¿no? Pero no sé si un mayor refuerzo teniendo en cuenta, ¿no?, pues todo ese varapalo que estáis sufriendo. Claro, hombre, ahora habrá que estudiar qué tipo de ayuda, qué tipo de cosas se pueden solicitar y de hasta dónde hay un compromiso, ¿no? Tendremos que estudiar todo eso también ahora, pero hombre, por lo menos que se nos escuche de principio, que se vea el malestar que tenemos, y ya una vez que pase, decir que estemos juntos, no que estemos juntos en algo, pues decidir qué podemos hacer, qué se puede necesitar, o en qué se nos puede ayudar, por supuesto. Que cada situación también es diferente, ¿no? Pues ya veremos. Claro. Cristóbal, te preguntaba yo antes por esa radiografía, ¿no?, de la hostelería en nuestra localidad. La asociación tiene un total de 54 socios, son alrededor de 70 bares los que hay en nuestra localidad. ¿Alguno va a tener que cerrar? Sí, seguro. De hecho, ya hay algunos que han cerrado, pero algunos ya creo que en esta semana se cierran más. Y más, y yo creo que si cuando lleguemos al final de esto hay otros. ¿Hay alguna otra decisión? Bastante, vamos. ¿Verdad? Y bueno, ¿cómo...? Porque ya algunos lo han dicho, vamos, que están a punto de cerrar, vamos. Tiene que ser una decisión dura y dolorosa, ¿no? Porque, claro, cerrar un negocio significa jugar con la vida de muchas familias que, bueno, que de su base, de su medio de vida, de subsistir, ¿no? Lo único que tiene. Sí, y claro, es que no se puede porque no te permite luchar por tu negocio, ¿no? Porque las restricciones están ahí, claro. Es que tú no puedes hacer nada. Cuando nosotros hasta ahora hemos estado, que hemos hecho todo lo que se nos ha dicho. Pero ya llega un punto en que ya tú dices que, bueno, es que cuando no puedo más, ¿qué hago? Te tengo que defender lo mío. Es que de nosotros, pues vive nuestra familia, tenemos que defender. Y eso que se ponga cualquiera en el caso, ¿no? Cuando te tocan a ti, donde tú ya, de lo que vive tu familia, pues tienes que defenderlo, es que no queda otra. Es que tenemos que defenderlo a la fuerza. Podemos estar viendo la avenida más y hacer todo lo que te nos diga porque sí. Vamos. Okay. Yo creo que de verdad nadie sabe lo que está pasando, ni nadie sabe cómo solucionarlo, pero a nosotros nos están dando bien dado, la verdad. La nueva medida, con el cierre de toda actividad no esencial a partir de las 6 de la tarde, afecta especialmente al sector de la hostelería, también a otros comercios locales que se van a ver restringidos y que están, por cierto, intentando modificar los horarios de apertura, ¿no? Hay algunos establecimientos que han decidido abrir de manera interrumpida de 9 a 6, hay otros que abrirán de 4 a 6, en fin, modificando los horarios y adaptándose, ¿no?, a esta situación en lo que es el comercio local, que también se ha afectado. Estamos hablando del sector textil, sector calzado, por ejemplo, ¿no? Todos estos que no son esenciales y que también hoy pues van a tener que atajar esa medida de cerrar a partir de las 6 de la tarde. Especialmente en el sector de la hostelería, Cristóbal, se ven afectados sobre todo los bares de copas, que estos sí que se quedan, ¿no?, sin nada, sin opción. Si antes cerrando a las 10 tenían poca, ahora ya a las 6 pues ninguna, ¿no? ¿Qué pasa? Que algunos también están pensando en abrir por la mañana, en dar desayuno, en intentar pues sacar algo de alguna manera, claro. Es que cuando se dice no esencial, claro, para todos los que tienen negocios de la zapatería, para él es esencial, claro, abrir su zapatería y vender porque vive de eso. Es que lo no esencial es para los que trabajan en su negocio, es muy esencial, ¿sabes? Es que todo el que tiene un negocio vive de él. Y si se lo cierran, pues es como poner una persona en la calle sin querer saltarlo. Es triste eso. ¿Cómo lleváis vosotros? Porque me decís que estabais al principio, sobre todo, indignados, cabreados, ¿no? Esa era la por ahí empezaba, ¿no?, esta intervención. Antes estábamos tristes y ahora cabreados. Sí, porque quizás también yo imagino que tiene muchísimo que ver el hecho de que socialmente se le ha atribuido al sector de la hostelería la causa principal del aumento de contagios y de la situación en la que nos encontramos, ¿no? Culpa a los bares, todos estamos en los bares, todos estamos en la avenida consumiendo, y eso al final, pues mira cómo estamos, ¿no?, con los niveles de índice que tenemos ahora mismo. Ayer ya casi que rozábamos los 400. Esto también para vosotros pues una carga, ¿no?, el soportar esa esa sensación de que vosotros sois los culpables, ¿no?, en cierto modo. Claro, si es que además tú ves algunas veces que entra gente con mucho miedo, ¿verdad? Nosotros estamos todos los días cuidando que el bar esté en condiciones, que esté desinfectado, que esté bien, todo el día sin parar desde que abrimos las puertas. Pero la gente viene con miedo, porque es que ya no es solamente las prohibiciones, sino que se está asustando a la gente. Y la gente tiene que salir, la gente tiene que vivir. De eso, sí, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hemos tenido los bares cerrados, la gente pues ha ido o al medio de pantanos, ha ido a una casa, ha ido a otro sitio. ¿Qué pasa? ¿Qué normas hay? Ninguna. Ahí no hay normas ninguna, ¿sabes? Pero es que la gente tiene que divertirse, la gente no se puede quedar sin vivir. Porque entonces, ¿qué es lo que hacemos? Y la gente joven, ¿qué es lo que quiere? La gente joven tiene que vivir. Tú no puedes decirle a un chaval ahora mismo, mira, tu hijo te va a quedar en tu casa sentado. Eso es imposible, porque es que todos hemos tenido esa edad y todos sabemos que en esa edad tú lo que falta es montar lo alto de una rama, vamos. Entonces es normal que los críos tengan que salir, tengan que ir a algún sitio. En los bares está mucho más controlado, siempre más controlado que en cualquier sitio al aire libre o en cualquier sitio encerrado donde no haya ninguna norma, porque sin darse cuenta, al final, pues los van a eludir todas las normas que haya, porque no se dan cuenta en ese momento. En los bares nosotros tenemos que estar encima, y lo que digo, y en la terraza debería de haber control siempre para que la gente esté separada. Por eso lo digo, lo mismo para mis compañeros, que la misma gente debe de tener también un poquito de respeto y hacer las cosas bien, ¿sabes? Claro, esto es una cosa de todos. Aquí, nos bueno, sentimos, no, sí. Nosotros mismos parece que estamos, que somos culpables, y eso es muy triste también. Nada, y la indignación también, ¿no? Sí que es cierto que esto es una cuestión de todos y hay que salir adelante, pero tenemos que hacerlo entre todos, no respetando las normas. Las normas están ahí, vamos a respetarlas. Si desde el principio hubiéramos sido un poco más estrictos a la hora de respetarlas en el ámbito de la responsabilidad individual de cada uno, pues a lo mejor no hubiéramos llegado, bueno, a lo mejor no, seguro, ¿no? No hubiéramos llegado a la situación que tenemos ahora. No hemos tenido ningún ejemplo de ningún lado, tampoco. Nadie ha respetado nada. Incluso los gobernantes han respetado nada. Entonces, ¿qué ejemplo hemos tenido nosotros? No hemos tenido ningún ejemplo por ningún lado. Esto es muy complicado, pero con nosotros lo han pagado bien, la verdad. Así que es normal que tengamos esta situación ahora mismo, que tengamos ese cabreo, vamos. Claro. Es normal. Cristóbal, el jueves entonces, me has dicho. Vamos a quedarnos con eso. Mismo, sí. Jueves a las 11 en la plaza del ayuntamiento están invitados a acudir. Simplemente cualquier persona dentro de que quiera respaldar el sector de la hostelería en Ubrique, todos los que sean gerentes, regentes de bares de en nuestra localidad y que quieran, bueno, pues estar ahí presente para dar visibilidad, ¿no? A esa situación de desesperación en el sector, en particular en nuestra localidad. Y para, bueno, pues mostrar también que la situación es grave y que se requieren medidas, ¿no?, para intentar paliarla. Exacto. Y vamos a hacer lo que sea a partir de las 11, para que la gente le dé tiempo a poner los desayunos, que si tienen que ir más tarde a las 11:30, que vaya, que sin problema. Que no dejen nada parado. De 11 a 12, podemos decir, ¿no?, que es la convocatoria. Exacto. Ahí va. Muy bien. Ahí va. Pues con toda esa información nos vamos a quedar. Cristóbal, ¿qué más nos queda por decir? ¿Mensaje último que quiera lanzar para aportar? Yo mucho ánimo a mi compañero, la verdad, a todos, que no se preocupen, que todo no hay más que 100 años duros, dicen, ¿no? Y esperemos que todo pase pronto. Mucho ánimo a todos, la verdad. Y ahí esperemos que la gente nos entienda, vamos. Lo único, porque no estamos en contra de nada, de verdad, pero sí tenemos que estar... Tenemos que defender lo que tenemos, que es lo único que tenemos nosotros, nuestro trabajo. Claro. Si es que es una situación bastante complicada, ¿no? Porque está claro que el sector de la hostelería no está en contra de esas medidas, en el sentido de que las medidas están planteadas para evitar contagios y para evitar que haya más muertes y que la pandemia vaya más. Pero también es cierto que tienen que intentar subsistir, porque es que si no, bueno, pues todos tenemos derecho a subsistir, ¿no? Y el sector no, de la... En contra de medidas... No estamos en contra de algunas medidas, pero en contra del cierre hasta las 6 de la tarde, sí estamos, por supuesto. No creemos que eso sea solución, ¿eh? En contra de esa medida perfecta, claro que estamos. Esa no es solución ninguna. Eso va a seguir exactamente igual. Eso no soluciona nada. Eso, en contra de esa medida, por supuesto que sí. Eso lo único que hace es maltratarnos a nosotros, nada más. Porque la gente va a seguir en la calle, porque hasta las 10 pueden estar. O sea que... Si no están, si yo cierro el bar y cojo una botella y me voy a donde quiera a tomármela, no hay ningún problema. Puedo estar juntos, podemos estar encerrados en cualquier sitio tomándonos nuestra copa. Claro. Esa medida, en contra de esa medida, por supuesto que estamos. Esa medida nos va a matar, nos vamos a estar en contra, porque claro que estamos. Claro. Es una barbaridad. Y no soluciona absolutamente nada, vamos. Con seguridad, eso no soluciona nada. Claro, yo iba a concluir diciendo que vosotros abogabais desde el principio por cerrar, ¿no?, directamente, pues todo. Pero ya es tarde, ya nos han hecho tanto daño que ahora mismo, si ahora mismo cerraran ya sería, vamos, para eso ya nos matan de todo, ¿sabes? Porque eso se hace de una vez, de principio, no pasa nada. Hay que aguantar un mes, señores, pues vaya a tener un mes cerrado, pues ya está, pues un mes cerrado. Pero un mes... A las 10, otro mes, a las 6, y ahora después dentro de un mes, cerrado, entonces ya eso ni quien lo pueda con eso. Imposible. Claro. Imposible, vamos. Y que es lo que estamos viendo venir, vamos, porque es que aquí luz no se ve en ningún lado. Aquí lo único que estamos viendo es que cada vez vamos a peor. Bueno, pues es el mensaje, o más bien el llamamiento de auxilio, ¿no?, del sector de la hostelería, más que mensaje, ¿no?, que hay que trasladar, porque la situación, desde luego, es apremiante y es desesperada, ¿no?, para muchas familias que pues están perdiendo su modo de vida, su manera de subsistir económicamente. Cristóbal, nos vamos a quedar aquí a agradecerte el que nos hayas atendido y a tu disposición y el del sector de la hostelería de Ubrique cada vez que lo requiráis para informar a la ciudadanía. Muchísimas gracias. Gracias a ti.